al explotado, no al que explota. Dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Aznar es un asesino, no perdonamos. 200 muertos en Atocha por culpa de tu acento tejano. Africanos en pateras, alambradas en fronteras. África desespera mientras perras llevan pieles y se operan liposucción cartucheras. Otras se rompen la espalda fregando patios y escaleras. Guerras preventivas, intereses creados, o civiles inocentes o soldados, hijos del proletariado. La carne de cañón de siempre, clases bajas, no hay universitarios en el frente. Las grandes corporaciones, sí, se reparte la tarta. Los mayores ladrones llevan gomina y corbata. Todo por la plata impera, vivimos un drama. Pero que ponga la otra mejilla en la ley lama. Francotiradores en ventanas, helicópteros surcan el aire. El nega ha cogido el micro y va a empezar el baile. Trailes proxenetas, Dios aprieta pero no ahoga. Empresarios farloperos en partidos en contra de la droga. Y Fraga no se muere, y cáncer para Carmele. Y Acebes todavía piensa que ETA está detrás del 11M. Fascista, tu mujer te la pegue. Eres malo, malo, malo. Como dice Bebe, soy de la prole, la plebe. Menos fútbol, más barricadas. Los escotas del PP para mujeres maltratadas. Dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los... Bueno, un lunes más, Ruido Rebelde en el aire. Como todos los lunes a las 10 de la noche, empezamos con un poquito de Los Chicos del Maíz. Como siempre, vamos a estar compartiendo los tradicionales bloques que lunes a lunes ponemos en el aire en la FM Moreno. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos con un poquito de punk, el último disco de Gatillazo, un tema que habla de la última decadencia del capitalismo. Lo que vamos a escuchar es Entorno, se llama el tema, del disco Siglo XXI de esta banda, de este cantante que era de la banda de las Polla Records, que lleva como, no sé, como 30 o 40 años cantando, chavo. Nos vamos a Madrid, seguimos con un poquito de ruido. Lo que vamos a escuchar es Non Servium, banda de Móstoles, que sacó un disco de versiones hace muy poquito. Y lo que vamos a escuchar es una versión de una banda que se llama Decadencia, por ahí no muy conocida, pero sí el tema, que se llama Sociedad, tema del 2012. Están repletas, hay despidos todos los días, en astilleros y huelgas de hambre, disturbios y policías. Las fábricas te explotan, en la calle nos tiran pelotas, y asesinos, guardias civiles, te disparan sin ser culpables. Desfilando la nueva moda, que importa lo que cueste, porque va a ser comprada. ¡Gracias! los colegios fascistas, en los colegios de curas, les enseñan a los críos la Biblia y las Escrituras. Y además de todo eso, para tener todo controlado, les hablan del infierno, del demonio y de lo sagrado. Y así cuando les suelten y se crean que son perfectos, vestidos de cura por fuera, guardando el poder por dentro. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Nos vamos hoy a escuchar una gran banda de power violence de los Estados Unidos. Estamos hablando de los míticos Drop Dead, banda que viene tocando de principio de los 90 y ha marcado tendencia en toda la escena, hazlo tú mismo, del crash, del grind punk y del power violence. El tema que vas a escuchar, Superior. Nos vamos a ir a Holanda a escuchar un disco del 2010, lo que vamos a escuchar es la banda Brainiac, lo que vamos a escuchar es el primer tema que hable de la placa de este disco, de True Religion of Broken Neck. vamos a ir a Suiza ahora a escuchar Martyr Dog, una banda que mezcla entre Stoner y Cruz. Lo que vamos a escuchar es su primera placa del 2003, que tiene el mismo nombre que de la banda, Lamb and Stan. Nos vamos a Inglaterra, lo que vamos a escuchar es Fuck Pig, una banda que en el 2010 sacó su primer disco que se llama Bleeding the Dead of Intelligence. Lo que vamos a escuchar es el tema de esta banda inglesa de Cruz, se llama Meme Attack. I'm gonna go.

y que bueno, que fue salvajemente asesinado por Apecechea. Ya estuvimos hablando en los programas pasados de esto. Así que, Juan, ¿cómo estás? Contanos cómo se preparan para la jornada de mañana. Sí, mira, luego de haber pasado ya las dos instancias fundamentales del comienzo del juicio, que fueron los testimonios de cada uno de los testigos de cada parte, y después al otro día los alegatos, donde bueno, se destacó principalmente Ismael Jalil, no solo desde la cuestión técnica, demostrando concretamente cómo el pata fue fusilado en el interior de su casa, y cómo también a partir de los testimonios de los propios perros guardianes, compañeros de Apecechea, el asesino, también se logró demostrar que el pata fue fusilado de una manera descarnada, como ninguno de los casos que hemos vivido acá en Moreno se ha desencadenado de la forma más brutal este fusilamiento. Principalmente para mañana nos preparamos con la familia de una manera muy especial, ya que hemos estado de alguna forma acompañándolos, no solamente afectivamente, sino desde la cuestión política, explicándoles la cuestión concreta de cómo actúa el Estado con esta política de gatillo fácil. Ellos han ido comprendiendo en este tiempo que no es un policía y que es toda la institución policial la que está llevando adelante esta política a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, así que mañana vamos a estar acompañando a los familiares y bueno, esperando que la sentencia sea la que venimos pidiendo, y bueno, sabiendo que eso no se termina con la cuestión de la sentencia, sino que sigue la lucha, sigue en los barrios, la lucha sigue acompañando a los familiares por la conciencia. Juan, lo que se espera, digamos, es la perpetua. Sí, el fiscal Lehner fue el que pidió un poco también en la línea de la organización, pidió perpetua para Apecechea, y después también pidió una sentencia de encubrimiento agravado por los otros dos policías que estuvieron en el hecho y que hasta hoy no han aparecido, principalmente las pruebas de un proyectil que se llevó a Apecechea y que nunca apareció, y hubo un cambio de escopetas también de Itatas que no han aparecido. Así que se lo sentó en el banquillo los acusados a los tres, al asesino y a los dos encubridores. Así que efectivamente el fiscal pidió perpetua para Apecechea y pidió también una condena por los dos encubridores. ¿A qué hora se van a convocar mañana y dónde? Sí, mañana estamos concentrándonos a las 11:30 en la Plaza San Martín para estar un poco más temprano, porque esto empezaría a las 14:00, así que ya estamos en contacto con otros compañeros de otras organizaciones que nos van a acompañar, que nos han ido acompañando, así que esperemos que bueno, que haya más organizaciones que empiecen a tomar en sus manos también esta pelea, que es una pelea diaria y que tiene que ver con una política de Estado. Y el que administra hoy las balas que matan a los pibes es este gobierno, así que lo estaremos señalando en cada uno de los casos, en cada una de las situaciones que venimos viviendo, y eso no termina ahí, porque aparte de la persecución a los luchadores populares es otra de las políticas que continúan, ¿no?, con este gobierno, y que son los que administran hoy las causas que de muchos compañeros, como el compañero de Las Heras, que de acá a unos meses van a ser llevados a juicio por una situación de lucha que contra el Estado, una permanente tensión contra el Estado. Estos compañeros también han estado en una situación bastante complicada en estos últimos años, así que vamos a estar también señalando esa cuestión, ¿no?, en estos últimos meses. Te comprometemos para el lunes próximo poder brindar un informe sobre la situación de los presos de Las Heras, ya que se viene el juicio y está complicado el cuadro de situación. Así que si el lunes próximo podemos estar en comunicación, avanzamos con este informe. Sí, voy a hacer lo posible para acercarme hasta allá, escuchar unos temas con ustedes, bueno, y seguir con esta lucha que no termina, que continúa. Dale, Juan, te agradecemos por compartir la emisión de hoy de Ruido Rebelde, y bueno, estaremos el lunes próximo informando de qué fue lo que sucedió finalmente en el juicio de mañana y con el informe de Las Heras. Un abrazo grande y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Mañana a 14 horas frente ahí a los tribunales de Mercedes vamos a estar movilizándonos con Correpi y los familiares. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir con un temita para cerrar la antirrepresión. Nos vamos con el clásico de dos minutos con Gatillo Fácil. Esto es un consejo, hagamos consejo. Semana. Vio luz y entró. Bueno, estamos en el aire, hoy estamos acá compartiendo con el Chifu, vamos a escuchar un temita y vamos a compartir un poco lo que son tantos años de asesinato en masa. Vamos a empezar con un temita que se llama Abre tus ojos. ¿De dónde es este tema? ¿De dónde sale? Antes de todo, buenas noches. Es uno de los primeros temas, fue editado en el 99, ya con unos años encima de haberlo tocado, así que forma parte de la... De Dejando Dolor, ¿no? Que más o menos de ese año. Así que... Vamos con el temita. Bueno, buenas noches, Chifu. Contanos un poquito qué es Asesinato en Masa. Por acá ya es una banda muy conocida. Estamos viendo que estáis en un compilado, estáis grabando un par de temas. ¿Cómo se presenta Asesinato en Masa en el momento? Bueno, más que nada, asesinato, como recién me dijiste, ya viene de la asociación de un grupo de amigos, que, bueno, vamos a hacer honor a ellos, que es Argentina está muerta, la banda hardcore, ¿sí? Ellas con integrantes, más que nada quedó Marcelo, que decide hacer asesinato en masa, ¿no? Estamos hablando del 92. Hace un montón de años. Hace un montón de años, así que bueno, siempre agradecido por darme la oportunidad de estar en asesinato. Él en ese momento no está, pero bueno, gracias a él he conocido muchas cosas. Bueno, entonces asesinato forma la formación con Marcelo, Sergito en guitarra, Campoya en bata y bueno, John Boy, y arrancamos estos años de tanta música, tantos amigos, que la verdad que es más que reconfortante. Creo que lo estamos disfrutando muchísimo, son 21 años, hemos tocado con todo lo que se pudo y en donde se pudo, así que creo que la esencia nuestra más que nada es hacer lo que nos gusta, no dependemos ni de nada ni de nadie. Ahora salió el disco de los 20 años, ¿qué veis en este disco plasmado, así que habéis visto después de tantos años, desde el 90 que empezaste y hasta ahora, habéis visto un cambio bastante generacional también? Hay una escena que es Moreno que se está volviendo a surgir. ¿Cómo ves así desde tu punto de vista, que llevas tantos años en la escena? Contanos un poquito para los jóvenes que están escuchando, otros más jóvenes, otros menos. De acá de parte aprovechamos para saludar a los Darder que están escuchando, que se están comiendo una pizza por ahí escuchando Ruido Rebelde. Cuéntanos un poco cómo era ese hardcore de los 90, el 2000, del 2010, pasando ya que estamos ahora. Cuéntanos un poquito. Bueno, más que nada, con Juan, que es el que también lleva un poco la movida esta, estamos más que contentos ver que hay gente todavía que sigue peleando en esto, ¿no? Que me llena de orgullo ver gente de tantos años, ver en un recital, ver gente nueva. La verdad que hemos pasado varias etapas, de la época de Hardcore Buenos Aires, que en su momento fue una explosión, que por ahí en ese momento las cosas ponían un poco más fácil porque era el momento. Después se murió un poco, había que seguir luchando, y ahora hay un revival de esto que está bueno. Está bueno, la verdad que nosotros lo vemos todo, pasamos por todos los momentos, ¿no? Y ver de nuevo que se está reviviendo esto está más que bueno y nos da fuerza para seguir a nosotros y bueno, y ver que la gente que nueva, que siga, loco. Y como siempre digo, cada vez que tocamos, esto depende de nosotros, no hay mucho misterio ni mucha magia. Ahora va a salir un compilado del Oeste Hardcore, vais a grabar unos temas. Contanos en qué estado va a ser eso, va a haber una presentación también donde se va a presentar, sí, vais sí, a demostrar sí, un par de temas asesinato, un par de bandas más. Contanos un poquito en qué se consiste el proyecto. Se va a dividir en dos fechas, que es sábado y domingo. Todas las bandas van a presentar los temas que fueron grabados y más que seguro algún otro tema también. La verdad que justo recién estaba hablando con Juan y que es un evento muy bueno, más que nada para el movimiento nuestro, sea Oeste o sea donde sea, pero está bueno que se dé. Hay muchas bandas nuevas, hay muchas bandas viejas. La verdad que sinceramente pensé que no se iba a hacer nunca esto, no porque sea imposible, pero sino que te das cuenta que hay gente que todavía que tiene ganas de hacer cosas buenas, loco, y que salga este compilado. La verdad que se hizo rápido porque la gente se copó. Muchas bandas quisieron participar. No sé, espero que no hayan quedado afuera. Y si, bueno, quedaron bandas afuera, está bueno porque para hacer otro más, para seguir. La verdad que sí, siempre en la brecha, ¿no? Vamos a escuchar un temita y ahora seguimos hablando. De este compilado tenemos el tema de Despegar. Así que a modo de presentación tiramos ahí un pequeño adelanto de lo que va a ser. Vamos con eso. Yeah! Cambiamos el tema de la parrilla, escuchamos un tema del compilado de Nuestra Parrilla, de Nuestra América, que era uno que había sacado hace tiempo con un par de bandas latinoamericanas. Ahora vamos a escuchar en un ratito el tema este, vamos a hablar un poquito más y contanos un poco la manera de organizarse esa que se está teniendo, o sea, cómo lleváis adelante eso, la fecha, sabemos que es complicado tocar, hay sitios, pero ¿cómo se llega a cabo tantos años tocando? Y la verdad que estamos tocando bastante seguido, ¿no? Creo que la gente se está concientizando que las cosas se pueden hacer bien y sin depender de nadie. Así el tipo que organiza como el tipo que vaya aporta con la entrada o con lo que sea apoyando. Está bueno que hay muchas bandas que tienen ganas. Siempre agradezco, creo que es algo, una particular nuestra, siempre agradecer. Somos agradecidos de todo, de la gente que nos da una mano, de la gente que nos apoya y de la gente también que aporta su granito de arena. Esto no hay mucha ciencia en esto. Pero está bueno porque se ve que hay gente que tiene ganas de hacer las cosas buenas, sea arriba o abajo del escenario. Es una familia que sabe que depende de nosotros y lo veo bien, estamos más fuerte que uno. Vienen de tocar de Capital este fin de semana, ¿qué tal estuvo? Sí, el sábado estuvo bueno, la verdad que no somos de salir mucho de acá de nuestra zona, no es que no nos guste, pero bueno, de vez en cuando vamos y la verdad que estuvo bueno, nos recibieron bien, la fecha en sí estuvo buena, el lugar estuvo muy bueno, la verdad que nos vinimos más que contentos, más que nada por cómo se dio, ¿no? No fue un día muy agradable, lluvia, un día feo, sí. La verdad que, pero no, se llegó, se tocó, lindo lugar, lindo sonido, buena gente, la verdad que estuvo más que bueno. ¿Y próxima fecha para que quiera ver Asesinato? Ahora el sábado viajamos a Granburg, a lo del Muni, un amigo de la banda que siempre nos tiene en cuenta para tocar o algo, siempre nos tiene ahí, y vamos ahí, allá a Zona Norte, así que pasamos de un lado a otro, ahí. Siempre en el camino. Bueno, ahora sí, Chifu, nos vamos despidiendo porque el programa es cortito, así que queremos escuchar el tema, ese adelanto del nuevo disco, y bueno, nos vemos en Granburg, entonces. Sí, es un tema que va a formar parte de este hardcore, ya lo estamos tocando en vivo, y bueno, que sea así por mucho tiempo más, acá estamos. Muchas gracias por venir, Chifu. Gracias a ustedes, chicos, buenas noches. Vamos a ir terminando el Ruido Rebelde por esta noche, no sin antes pasar un par de fechas. Juan, contanos qué hay por el barrio. Se viene el 11 y 12 de mayo, como bien recién hablaba Chifu, la presentación del compilado de este hardcore. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural del Cañón. Van a ser dos días. El primer día va a estar tocando Brutal, va a estar tocando Arder, va a estar tocando Losa Normalidad, también una buena banda de hardcore acá de Mariló. ¿Quién más me falta? A ver. Disturbio. No, Disturbio 14 va a estar el domingo. Me falta alguno más. Hay alguno más por confirmar ahí en. Que son 6 bandas el sábado. Y el domingo sí va a estar tocando Rechazo, Asesinato en Masa, Por Nuestra Gloria, Turba Iracunda y Disturbio 14. Así que se viene fecha doble, 2 días de hardcore, presentación del compilado, así que vayan agendándoselo. Y bueno, nos vamos a ir ahora sí despidiendo de lo que fue el ruido de hoy. Gracias Chifu por estar acá con nosotros. Saipa, nos estamos viendo el próximo lunes. Y nos vamos con una de las banditas de lo de este hardcore. Sí, nos vamos con una gran banda de Mercedes. Estamos hablando de los pibes de Arder. Que el próximo lunes ahí nos estuvieron diciendo van a venir, hoy, iban a venir hoy, pero perdieron el bondi de Mercedes hasta acá. Perdí un bondi, no vení más. Nos vamos escuchando Arder, Ningún Dolor. Yo no tengo dolor, yo no tengo dolor.